horas despierta sin poder dormir. Isla que flotas alerta sin callar al sol. Olas que todo lo saben de algas y dolor. Eres Vieques, el faro que alumbra como un pescador. Vieques de pie en la arena, marchando en el mar. Frescas semillas de niños en la eternidad. Estrellas que luchan de noche su luz infinal. Eres Vieques, solamente libre. Mi sueño sin fin. Solamente libre, mi sueño sin.